Tu amor ha sido tan perfecto. Tu corazón me da toda la vida. En ti yo encontré toda la paz. Quisiera estar allí una vez más. Tu amor le ha dado vuelta al cielo y ha puesto de rodillas mi universo. Yo estaré aquí dispuesto a dar toda la vida por tus besos. Quisiera ver la luna en tus ojos y amarte por siempre con la locura de mi ser. Quisiera hacerlo todo como el mar a sus peces. Quisiera verte aquí y acariciar tu rostro. Quisiera ver la luna en tus ojos y amarte por siempre con la locura de mi ser. Quisiera hacerlo todo como el mar a sus peces. Quisiera verte aquí, acariciar tu rostro.